Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El Nilo Azul es un río de corriente muy rápida que obtiene mucha de su energía de las montañas por las que desciende. Transporta hacia el lejano delta del Nilo mucha de la riqueza del suelo lodoso que atraviesa. Se junta con el Nilo Blanco, un río mucho más lento que atraviesa las llanuras. El Nilo Blanco es un río claro en comparación con el azul. Una vez que se unen en el mismo lecho del río, mantienen sus rangos distintivos por muchísimos kilómetros. Desde el aire se pueden apreciar las aguas lodosas del Nilo Azul y las aguas claras del Nilo Blanco. Están separados, aunque unidos. No obstante, mientras más tiempo compartan el mismo lecho del río, más se entremezclan sus corrientes hasta que los dos ríos se convierten en un curso de agua potente y lleno de vida. Mira vos, podemos sacar de aquí una enseñanza bien concreta. Cuando los tiempos difíciles golpeen tu matrimonio o surjan en tu vida desacuerdos de cualquier índole, toma la decisión de trabajar junto a los demás. Antes de permitir que te hagan pedazos, por lo que quizás sean situaciones temporales o diferenciales, con una solución. Decidí fluir junto a los demás, porque acordate, la unión hace la fuerza. Esto en el matrimonio y para cualquier situación humana. Porque no todo en el matrimonio es soleado, pero dos personas pueden compartir. Acordate de aquello que dice la Biblia en el Eclesiastés, capítulo 4. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor en uno solo. Y eso está referido al matrimonio. Pero qué importante es ese calor del amor fraterno, del aprender a compartir, a dialogar, a caminar juntos con los demás, en el trabajo, en la vida cotidiana, en donde estemos. Es allí en donde debemos construir la civilización del amor partiendo de las pequeñas cosas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.